Libre. Comunicación que ha sufrido Bienvenidos y bienvenidas. Soy Jimmy Kutiam. Come a esta pisilip y trabajar fácil a botani. Te jayer de yawayik de su bonin copeti. Es jueves por la tarde. ¿Y a qué suena la tarde? A cultura, entrevistas, buena información, a música. ¿Qué suena al aire? Al aire se escuchan los colores de la voz. Programa radiofónico producido por la Universidad Intercultural de Chiapas, en coordinación con el Sistema Chiapaneco de Radio, Televisión y Cinematografía. Escucha lo que pintan los colores de la voz. Hola, hola, ¿cómo están? Espero que se le estén pasando muy bien. Bienvenidas, bienvenidos. Estamos arrancando una emisión más de este programa Los Colores de la Voz, en su emisión correspondiente a este 6 de julio del año 2023. Como seguramente ya lo han notado, la voz es totalmente diferente. Con mucho gusto y con mucho entusiasmo les saluda su amigo y servidor Diego Álvarez, ya después de algún tiempo sin haber colaborado para este programa, pero me da mucho gusto todavía formar parte de Los Colores de la Voz. Les saludamos muy cordialmente de parte de todo el equipo encargado de realizar la producción de este programa y le damos la más cordial de las bienvenidas y les invitamos a escuchar el programa, esta producción de la Universidad Intercultural de Chiapas en coordinación con el Sistema Chiapaneco de Radio, Televisión y Cinematografía. Asimismo, les invitamos a descargar el podcast desde la red social de Facebook. Nos encuentran como arroba Radio Unich Los Colores de la Voz. También, hablando de invitaciones, les invitamos a suscribirse y escucharnos en Spotify. Estamos como Los Colores de la Voz Radio Unich y los sábados transmitimos de 10:30 a 11:30 de la mañana por la XE Copa, la voz de los vientos en Copainalá, Chiapas. Saludamos a toda la gente de ese bello municipio. También de 10 a 11 horas transmitimos por Xauipac Radio Comunitaria. Agradecemos y también le damos una calurosa bienvenida y un cordial saludo a todo el equipo de radio que hace posible la producción de este programa. Es la 27ª emisión de este año 2023 y continuamos transmitiendo de manera pregrabada. En este sentido, les invitamos a que continúen cuidando de su salud desde los diferentes ámbitos, desde la salud emocional, la salud física, alimentándose sanamente, etcétera, etcétera, etcétera. Una vez dicho esto y ya entrando en materia de lo que es este programa, queremos compartir con ustedes varias novedades que tuvieron este semestre. En particular, el Centro de Revitalización y Estudios de las Lenguas de la UNICH invitaron al personal de la comunidad universitaria y al público en general al curso taller nivel básico Aprendamos Tzeltal a través del arte del bordado. Este curso fue propuesto y facilitado por la maestra Adriana del Carmen López Santis y de esto nos comentará la rectora de la UNICH, la doctora Leticia Pons Bonals, y la maestra que facilitó el taller. El mes de junio del año en curso se realizó de manera virtual el curso de música para la paz y la interculturalidad con la participación de niñas, niños del puerto de Veracruz y de estudiantes de la Universidad Intercultural de Chiapas de diferentes localidades de nuestro bello estado. De esto se les informará más adelante. Asimismo, continuamos divulgando las producciones radiofónicas realizadas por estudiantes del cuarto semestre de la licenciatura en Comunicación Intercultural de nuestra bella universidad, quienes el semestre que culminó produjeron programas con los temas de sus comunidades de vinculación, y aprovechamos ya que esos materiales son resultado de su trabajo de investigación comunitaria a donde les haya tocado realizar esta vinculación, este trabajo. En esta emisión concluimos con los materiales del equipo del barrio de La Merced en San Cristóbal de las Casas, Chiapas. Y con ello saludamos con mucho gusto y calurosamente a Ana, a Areli, a Joaco, a Osvaldo y a Adrián, a quienes agradecemos y también felicitamos por sus materiales. Saltando y nos vamos hasta nuestra sección CLUM, tendremos un material preparado por la maestra Lucía Velasco Jiménez, quien es docente de la Universidad Intercultural de Chiapas. A través de este programa también les compartimos datos históricos, les compartimos información interesante y recordaremos algunas efemérides de esta semana. El 3 de julio es el Día Internacional Libre de Bolsas de Plástico. Un 6 de julio, pero del año 1907, nace Frida Kahlo, pintora mexicana. El 7 de julio es el Día de la Conservación del Suelo, Día del Santuario Histórico del Machu Picchu y también Día Mundial del Cacao. También un 7 de julio, pero del año de 1859, el presidente Benito Juárez anuncia a la nación las leyes de reforma. El 9 de julio de 1894 muere el violinista y compositor mexicano Juventino Rosas. A continuación tenemos la participación de la doctora Leticia Pons Bonals y posteriormente de la maestra Adriana del Carmen López Santis sobre el curso taller nivel básico Aprendamos el Tal a través del arte del bordado. Entre las actividades emprendidas por el Centro de Revitalización y Estudios de las Lenguas, el CREL, de la Universidad Intercultural de Chiapas, destacó en este semestre el curso taller Aprendiendo Celtal a través del tejido. Esta es una propuesta formativa innovadora que vincula los aprendizajes lingüísticos con la comprensión de las expresiones culturales que dan identidad al pueblo celtal. Este curso fue impartido por la maestra Adriana del Carmen López Santis, quien organizó diversas actividades para que quienes participaron se acercaran al conocimiento de la cultura celtal mediante el tejido y se expresaran en esa lengua originaria, tomando como pretexto lo que plasmaban en sus bordados. A partir de ellos, aprendieron a presentarse en primera persona, presentar a familiares, personas, colegas o amigos en tercera persona y ensayar saludos y despedidas. El 3 de julio de este año, 5 participantes que acreditaron satisfactoriamente este taller mostraron sus trabajos y los conocimientos adquiridos en esta lengua, lo que evidenció los resultados positivos que tuvo esta experiencia educativa, la cual será tomada como base para replicar y profundizar los procesos de formación que permitan a la Universidad Intercultural de Chiapas se mantenga a la vanguardia de la enseñanza de las lenguas originarias en Chiapas. A través de este medio, expresamos un amplio reconocimiento a la maestra Adriana del Carmen López Santis por el trabajo desempeñado y felicitamos a quienes participaron en este curso, que seguramente les dejó aprendizajes valiosos que podrán compartir de ahora en adelante. Pero sobre todo, enhorabuena para el CREL y la UNICH, que cuentan ahora con la posibilidad de sistematizar y aprovechar la experiencia vivida para fortalecer procesos pedagógicos innovadores que revitalicen las lenguas originarias. Gracias por la invitación a este programa. Pues en efecto, hoy les voy a hablar un poco sobre un proyecto que se viene madurando ya hace 2 años y que tiene que ver un poco con la enseñanza de la lengua tzeltal a través del bordado. Un proyecto que nace desde un sueño muy personal con la intención de ir innovando el proceso de enseñanza-aprendizaje de una lengua, en este caso la enseñanza de la lengua tzeltal. Y bueno, tomar como un detonador del aprendizaje el bordado para mí ha sido una experiencia maravillosa. Haber trabajado con un grupo pequeño en este semestre y haber cerrado este curso taller el día 30 de junio, me parece que ha sido funcional debido a que el objetivo desde un principio ha sido el promover las habilidades comunicativas, en este caso fortalecer sobre todo la habilidad oral, y lo que me permitió que a través del bordado se pudiera lograr no solamente el fortalecimiento de la lengua tzeltal de manera lúdica, sino más bien Para mí, el aprender haciendo toma un papel importante en este proceso de adquisición de la lengua. Considero que al hacer, al vivenciar el proceso del bordado y haciendo uso de la lengua originaria, que es el tzeltal, ha sido como muy motivante y muy interactivo con las estudiantes. El grupo fue pequeño, pero el resultado fue muy satisfactorio y considero yo que de esta manera se inicia de alguna forma una intención más grande y distinta de cómo enseñar la lengua tzeltal. Y creo que se logró, puesto que las estudiantes lograron pues dominar la lengua en el ámbito de las presentaciones y en las descripciones físicas. Fue un tiempo muy breve, pero creo que muy satisfactorio. Y yo felicito a todas las docentes que en esta prueba piloto pudieron darse el tiempo de cursar este taller. Creo que los resultados han sido muy buenas. Esperamos que se le dé continuidad y se dé esa apertura para poder seguir innovando en este proceso de enseñanza. Creo que por ser el primer proyecto que se muestra diferente, pudiera como motivar también a otros docentes de lengua originaria a desarrollar otras habilidades con sus talentos, porque tenemos en la Universidad Intercultural muchos docentes que son escritores, son documentalistas, son narradores, son músicos, y yo creo que hay mucho por donde iniciar. Muchísimas gracias. No le cambies. No te muevas. Ya volvemos. Sigue escuchando Los Colores de la Voz. ¿No sabes qué escuchar? Sigue escuchando Los Colores de la Voz. Continuamos. Continuamos en Los Colores de la Voz. Les invitamos a descargar nuestro podcast desde la página en Facebook. Nos encuentran como arroba Radio Unich Los Colores de la Voz. Asimismo, en la plataforma de Spotify estamos como Radio Unich Los Colores de la Voz. A continuación les presentamos el trabajo realizado por estudiantes de comunicación intercultural a través de la vinculación comunitaria en el barrio de La Merced. Tradiciones ocultas, fe mercedaria. La Merced es un barrio antiguo y cercano del centro histórico de la ciudad de San Cristóbal de las Casas. Actualmente es conocido por sus tradiciones y conocimientos. Por generaciones, la devoción de los mercedarios a la Virgen de la Merced ha traspasado a familias enteras. El 22 de septiembre se lleva a cabo la fiesta a la Virgen de la Merced, donde algunos ciudadanos manifiestan su fe. La celebración comienza con el anuncio de la Virgen de la Merced. Es representada por una estructura especial encabezada por los llamados cautivos de la Virgen. Se trata de cientos de personas devotas que participan individualmente en grupos de amigos o familia, sin importar según el sexo y la edad, disfrazados que recorren las calles principales de la ciudad. Pero, ¿cuál fue el comienzo de la fe? Durante la fundación del barrio, en 1637, después de los 100 años, desde la llegada de los frailes mercedarios, quienes fundaron el primer convento de la ciudad, trajeron consigo la imagen de la Virgen de la Merced. Aquella imagen la trasladarían a la diócesis de Guatemala, el cual era su destino. Según cuenta la leyenda, cuando los frailes tenían que seguir su camino, tuvieron mucha dificultad para levantar la caja que contenía la escultura. Entonces, decidieron dejarla y nombrar un templo en honor a ella. Cada 22 de septiembre para los mercedarios es una fecha importante, ya que llegan a la iglesia a dejarle flores, agradecerle por las cosas buenas de su vida, el perdón, salud y que nunca pierdan la fe. ¿Qué los mantiene unidos? Para cada habitante del barrio, la unión comienza a partir de los preparativos de la celebración. Los vuelve como una familia, ya que comienzan a convivir entre ellos y mantienen una amistad. Tienen la costumbre que la Virgen de la Merced recorra sus hogares para brindar unión, esperanza y amor a las familias. Es verdad que la vida religiosa de esta celebración por la divinidad lo que espera es favor del milagro ante la necesidad y o enfermedad. Sin embargo, en toda la festividad patronal hay ciudadanos que no necesariamente tienen que ser devotos o tener alguna religión para ellos. Lo importante es sentir la pasión y satisfacción de poder participar en la celebración y ser parte de ella. Prácticas culturales que prevalecen en La Merced. El barrio de La Merced cuenta con diversas actividades culturales y espacios en los que familias pueden unirse a participar, empezando por la fiesta más grande del barrio, la fiesta en honor a la Virgen de La Merced, así como las que se realizan en los museos con los que cuenta. Museos del Ámbar, de trajes regionales, Museo de Historia y Curiosidades de San Cristóbal y desde luego el Parque de La Merced. La Merced es muy reconocido por sus espacios culturales, la gran historia que guarda al ser uno de los barrios más antiguos y conocidos dentro de la ciudad de San Cristóbal. Se sabe que dentro del barrio ha habido muchos cambios y con ello ha desaparecido algunas tradiciones como lo es la elaboración de velas floreadas, tradición perdida a causa del desinterés de las nuevas generaciones. El Parque de la Merced tiene gran importancia dentro del barrio. Si pasas por la tarde y dedicas un tiempo para observar, se puede ver cómo las familias conviven en el área de juego, manejando bici, platicando en las áreas verdes o siendo parte de los grupos de danza impartidas en la plazuela. Todas las actividades mencionadas son de vital importancia dentro de un barrio, puesto que cada práctica cultural es de distinguir a cada barrio de los otros. Este barrio en particular es muy transitado por su parque en el que personas de otros barrios lo visitan. Dentro del barrio se puede observar una sana convivencia entre los mismos mercedarios y los barrios vecinos. Esto gracias a los cambios que ha habido al pasar de los años, sobre todo en la libertad de integración de otros barrios. Es decir, anteriormente los mercedarios no dejaban que otros barrios se integraran a sus actividades e incluso no permitían que ocuparan sus espacios. En la actualidad, ningún mercedario le toma importancia al hecho de no pertenecer a la comunidad e incluso personas de otros barrios ofrecen su servicio en la organización de la fiesta patronal. Y ellos aceptan gustosos, ya que, como ellos dicen, lo más importante es la fe que comparten. Desde mi perspectiva, estos cambios han sido para la mejora del barrio, han ido evolucionando en conjunto con los otros barrios de San Cristóbal. Es importante que prevalezcan estas prácticas de convivencia sana, en la que sobre todo muchos jóvenes son beneficiados al aprovechar su tiempo y no desperdiciarlo en cosas que no aportan nada bueno en su vida. Y es que solo imaginemos qué sería de estas familias si se dejara de realizar estas múltiples actividades de convivencia. Pasaría como cuando comenzó la pandemia por la COVID-19, en la que por causa de ello tuvieron que suspender las actividades adaptándose a las circunstancias. Los jóvenes encerrados dentro de sus casas sin poder convivir con otros, pero que a pesar de lo sucedido, las personas supieron retomar sus actividades de manera normal. Y vaya que esa pandemia afectó a la población, puesto que por más de 2 años se suspendieron actividades a pesar de ser al aire libre. Ojalá y nunca se terminaran estas prácticas que se realizan en el barrio, puesto que esta hace al barrio distinguirse de los demás y sobre todo hace que las familias prevalezcan unidas y que aún mantengan su convivencia. Si los otros barrios fomentaran estas mismas u otras actividades, quizás los jóvenes que son víctimas de algún vicio o desperdician su tiempo en cosas sin beneficio podrían unirse a estas actividades dejando a un lado las cosas que lo perjudican y de esta manera aprovechar de manera sana sus tiempos libres. Ojalá y más jóvenes se unan a estas actividades para así fomentar nuestras prácticas culturales y no quedar en el olvido como muchas veces sucede dentro de una comunidad. Por ello, es importante tratar de preservar y fomentar estas actividades que realiza el barrio, si bien no podemos cambiar el pasado, pero sí el futuro que nos espera. El comienzo de un nuevo siglo. Don Rafael Molina, de complexión robusta, de piel morena clara y aquellos ojos grandes de color café oscuros, en una mañana cuando daba inicio el verano, a las 4 p.m., a la edad de 22 años, fue llamado por la Junta de Festejos, quienes le brindaron la oportunidad de realizar un carro alegórico. Continuó con los mismos pasos de Isauro Rosete. En aquel tiempo, él no contaba con los recursos, pero era tanta su emoción que accedió a realizarlo. En sus memorias comenzó a decir lo siguiente. Se acercaba el verano, los días se volvían largos y las noches más cortas. Comencé a observar las luces de las luciérnagas y el silencio de la noche. Me senté en la plazuela de la Merced, cerca de la iglesia. Recordaba cada año la celebración de la Virgen de la Merced, todos aquellos momentos tan bellos junto a mi familia, al lado de mis padres. Pude recordar la emoción al ver los carros repletos de flores que abordaban a la Virgen y aquellas sonrisas de los niños. Desde ahí supe que algún día haría uno y que mi nombre sería conocido en esta ciudad. Actualmente don Rafael Molina lleva 25 años realizando los carros alegóricos. Está orgulloso de todo el esfuerzo, con el apoyo de su familia y amigos, además de ser muy reconocido en esta ciudad por su trabajo. En el transcurso de la elaboración y la organización de los carros alegóricos, lleva un periodo de 3 a 6 meses en realizarlos, ya que son obras estructurales de gran tamaño, algunas monumentales. En la actualidad participan familias enteras, también de ser un medio publicitario que brinda diversión, alegría y entretenimiento a la ciudadanía. Aquel joven robusto que soñaba con elaborar un carro alegórico y organizarlo, pudo hacerlo realidad. Al principio, como cualquier principiante, tuvo muchas dificultades. El significado de los carros alegóricos se basa en lo religioso, por la enseñanza de nuestros padres. Pero ahora estamos en un siglo completamente diferente. En 10 años, los carros que yo elaboro ha tenido cambios como su fabricación. Anteriormente los hacíamos en camiones troceros, donde antes transportaban madera o eran fleteros. Se elaboraba con remolques jalados por otro vehículo que va en la parte delantera. Antes solíamos rentar los remolques de Chiapa de Corzo, pero con trabajo y dedicación pudimos comprar nuestros propios vehículos para seguir con la tradición. Para cada familia, la unión comienza a partir desde la fe mercedaria. Al sentir la emoción y la participación de la fiesta de la Merced, como todos los años el recorrido inicia el 22 de septiembre a las 10 de la mañana, en el centro de la ciudad, acompañada con los carros alegóricos de los famosos panzudos. Para este recorrido contamos con la participación de los jóvenes o familias que gusten donar un vehículo y así poder acompañar a la Virgen en su recorrido. En el 2019, la pandemia perjudicó gran parte del barrio de la Merced, afectando principalmente en su economía a los locatarios y gran parte de las pequeñas empresas. Tanto la feria y la celebración de la Virgen de la Merced fueron las más afectadas, ya que durante 2 años fueron suspendidas. Entre lágrimas en sus ojos y un puño entre las cortinas de la sala, don Rafael Molina recordó a sus familiares y amigos que se adelantaron por causa de la pandemia del COVID-19. Muchos de mis familiares y amigos con los que comencé a elaborar los carros alegóricos perdieron la vida por aquella enfermedad. Cuando la fiesta iba a dar inicio, sentía que no podía realizarlo solo. Tenía tanto miedo, la única esperanza que tenía era mi familia. Le pedí a la Virgen de la Merced que me diera fuerzas y que me iluminara para llevar a cabo los carros. En la mirada de aquellos ojos café oscuros se podía percibir la tristeza que solía tener en aquellos momentos. Su voz comenzó a ponerse grave, sus manos empezaron a temblar, sosteniendo una fotografía junto a sus colegas en la elaboración de los carros alegóricos. Recuerdo que el párroco ordenó la celebración de la Virgen se llevara a cabo en nuestras casas para no exponernos ante un contagio. Las personas desde sus ventanas y azoteas salían a ver el recorrido de la Virgen, pero esta vez sin los famosos panzudos. Don Rafael Molina es conocido en el barrio de la Merced y actualmente se puede encontrar cerca del Puente Blanco. A un lado está su local que tiene el nombre de Autopartes Molina. Sin duda, este hombre ha pasado por momentos buenos y malos. Don Rafael Molina es una persona que, a pesar de que la pandemia le afectó demasiado, él nunca se rindió y siempre tuvo fe en la Virgen de la Merced. No le cambies. No te muevas. Ya volvemos. Sigue escuchando Los Colores de la Voz. ¿No sabes qué escuchar? Sigue escuchando Los Colores de la Voz. Continuamos. Continuamos. Continuamos en su programa Los Colores de la Voz. Saludamos al público que apenas nos está sintonizando y les invitamos a que se queden por el resto de nuestro programa. Asimismo, quien quiera escuchar nuestro programa completo, le invitamos a que pueda descargar el podcast que se publica en la página de Facebook. Nos encuentra como Radio Unich Los Colores de la Voz. Suscríbanse también a la plataforma Spotify. Estamos como Radio Unich Los Colores de la Voz. En fines de semana pueden escucharnos los sábados de 10:30 a 11:30 horas a través de la XE Copa, La Voz de los Vientos, en Copainalá, Chiapas. Saludamos hasta toda la gente que nos escucha en aquel municipio y también por la página web de Xahuipac, Radio Comunitaria Indígena. Transmitimos los sábados de 10 a 11 horas. Para que corran la voz y compartan con amigos y familiares nuestro programa. Como ya la anunciábamos con anticipación, el mes pasado, el mes de junio de este año, se realizó de manera virtual el curso de música para la paz y la interculturalidad, en el que participaron niñas y niños del puerto de Veracruz y estudiantes de la UNICH de diferentes localidades de Chiapas. De esta manera, pues, les informamos que el resultado de todo este taller se compila en las siguientes participaciones que escucharemos en el audio siguiente, en voz de la doctora María de Jesús Cuevas Mesa, del Centro de Iniciación Musical Infantil de la Universidad Veracruzana, la doctora Luz Elena Jorita de la UNICH y Gael Morales Aguirre, estudiante del Centro de Iniciación Musical, asimismo a María José Ruiz, estudiante de Desarrollo Sustentable de la UNICH. Hola amigas y amigos de Los Colores de la Voz, soy Luz Elena Jorita y hoy quiero compartir con ustedes una gran experiencia. El pasado mes de junio se realizó el primer curso COIL VIC. Estos son cursos de aprendizaje colaborativo internacional en línea. Y esta experiencia fue organizada entre la Universidad Veracruzana y nuestra Universidad Intercultural de Chiapas. El tema de trabajo fue Música para la Paz y la Interculturalidad. En esta experiencia participaron estudiantes de las licenciaturas de Comunicación Intercultural y Desarrollo Sustentable, así como niñas y niños del Centro de Iniciación Musical Infantil de Veracruz. Tuvimos oportunidad de conversar, escuchar los trabajos de los niños en torno a su formación musical y reflexionar sobre la paz y su promoción a través de la música. La actividad fue coordinada por la doctora María de Jesús Cuevas Mesa y una servidora, Luz Elena Jorita. Además, contamos con la charla del maestro Luis Efrén García Reyes, coordinador del CIMI. En estas semanas estaremos compartiendo algunas impresiones de las niñas y niños participantes, así como de algunos de los 20 jóvenes universitarios. Agradecemos el apoyo de nuestras autoridades, el entusiasmo y la creatividad de todas y todos, y les invitamos a que participen en las siguientes emisiones de esta iniciativa. ¡Que la música les acompañe! Hola, muy buenas tardes. Soy María de Jesús Cuevas Mesa, docente de piano del Centro de Iniciación Musical Infantil de la Universidad Veracruzana, Región Veracruz. Este curso de Música para la Paz y la Interculturalidad ha sido muy importante para mí porque me ha ayudado a reflexionar sobre la violencia que está presente en nuestra sociedad y que muchas veces se ha normalizado, al punto de que ya ni siquiera nos damos cuenta de su existencia. A través de este curso, he reflexionado sobre nuevas formas de resolver conflictos de una manera pacífica y no violenta, respetuosa, pero sobre todo empática, que considere las necesidades y las emociones de los demás. Además, me he dado a la tarea de colaborar activamente para fortalecer a mi alrededor grupos que luchan por este mismo fin. Durante la primera etapa, descubrí cómo la música puede ser utilizada para diferentes fines, desde manipular a grandes masas para comprar algún producto o consumir ciertos alimentos, o bien transmitir mensajes religiosos o resaltar la capacidad intelectual del hombre. A lo largo de la historia, desde los griegos y los egipcios, se ha considerado a la música como una parte fundamental para lograr el bienestar humano y algunas veces ha sido un medio eficaz para comunicar mensajes de paz o, ¿por qué no?, también denunciar algún tipo de violencia. Al utilizar la música para este fin, podemos potenciar su difusión y tocar las emociones de las personas, para de esta forma transformar nuestra sociedad. Por ello, es tan importante utilizar este recurso para esta noble causa. Este curso ha cambiado mi actitud, que era un tanto pasiva ante las injusticias o la violencia que observo a mi alrededor, y me ha dado nuevas herramientas y estrategias claras para contribuir activamente en esta lucha contra la violencia. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Gael Morales Aguirre y tengo 11 años y estudié en el Centro de Iniciación Musical Infantil de Veracruz. Mi experiencia en el curso fue muy interesante. Me gustó expresar mis sentimientos en la música y fue muy bonita la experiencia. Gracias. Mi nombre es María José Ruiz, tengo 18 años de edad. Estudio en la Universidad Intercultural de Chiapas. Participé en el curso Música para la Paz y la Interculturalidad porque pues me pareció muy interesante el nombre que le pusieron para empezar el curso, ¿no? Porque pocas veces nosotros podemos darnos cuenta que hay música que nos puede transmitir tranquilidad o que nos ayudan a meditar para poder solucionar nuestros problemas de una mejor manera. Cómo limitar a los golpes, a los insultos. Cómo podemos ver un mundo sin guerra, sin que haya violencia en la humanidad. Entonces, parte de la dinámica que hubo en el curso, pues nos hicieron componer una canción. Sí, esta canción se basa en, pues, desde mi perspectiva, cómo yo puedo, yo veo el mundo y cómo debería ser el trato hacia el prójimo, ¿no? A través de esta melodía, de esta pieza musical, pues me sería para mí de mucha conciencia y de mucha reflexión. De mucha reflexión. Sé que a veces no todos somos perfectos y que cometemos errores, pero debemos levantarnos y sentir que podemos seguir en esta vida a pesar de cualquier error cometido. Entonces, pues a continuación les cantaré un pedazo de mi canción. Desde el inicio de la humanidad, mucha gente que no sabe hablar, prefieren golpes sino conversar, que hieren el alma y lastiman más. Alguien que quiere pelear, dile que no es bueno y es mejor escuchar lo que todos debemos practicar, mejor conversar o tratar de explicar. a sentirte bien, para tratar con amor a los demás. Anímate a sentirte bien, para que no haya más guerra y fomentemos la paz. Comentemos la paz. Pues esto sería todo y pues de antemano agradezco mucho también la participación de los niños del Centro de Iniciación Musical Infantil. Pues me pareció muy interesante que hayan participado tanto niños como jóvenes y poder apreciar la composición de cada uno de ellos, y pues que sigamos trabajando en la música. Amigas y amigos, estas son algunas de las voces de quienes participaron en nuestro curso de Música para la Paz y la Interculturalidad. Los esperamos para la siguiente semana. ¡Hasta la próxima! No le cambies. No te muevas. Ya volvemos. Sigue escuchando Los Colores de la Voz. ¿Sabes qué escuchar? Sigue escuchando Los Colores de la Voz. Continuamos. CLUM, mi pueblo, mis raíces, conocimiento, identidad, lenguas originarias, cultura, somos CLUM. Yaxunjama, Yaxutsayi, Yaxutsu, Tixchamba Minsokoyis, Leoyote, Kushime, Kushichapasik. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de la hora en que nos estén escuchando. ¿Cómo están? ¿Qué dice su corazón? ¿Qué se encuentran haciendo? Espero que todo marche muy bien para con ustedes. Les saludamos con mucho gusto, con mucho ánimo, en lenguas originarias Zoque y Tzotzil de acá, de nuestro hermoso estado de Chiapas. Y con ello les recordamos que ya estamos en la recta final de este programa y es un gusto que hayan llegado hasta esta parte. Les seguimos invitando a que cuiden de su salud, sobre todo ante los cambios climatológicos, que luego yo creo que son lo que más afecciones trae en un primer momento. Y bueno, también es importante cuidar de nuestra alimentación, porque eso sí, la alimentación también es parte importante para mantenernos saludables. En esta sección CLUM queremos compartirles una producción de la maestra Lucía Velasco Jiménez, quien es docente de la Universidad Intercultural de Chiapas, a quien agradecemos su colaboración muy particular para esta sección. Escuchemos a continuación. Para Colores de la Voz, ahora vamos a platicar sobre la importancia de los cuentos, leyendas y creencias culturales para la educación y formación de los niños Tzeltaletik. Hichvidil. Temel Tzeltaletik, Hichayalbeik de Chin Yundikilge. Maspas Akush, Natil Mugul Ahan, Melel Mato Atabeyip. Temel Akushe, Melel Ya Taulil Kal, Kalal Yakala Tabenel Bel Atukel Tabebetik. Yame abaite bitil macha puhpon yakaltelta benelta pate. Temela sut avile, mayuk binchikan ya tata ilel. La abaistohol, hich yas cholbe yiks ventail yaitechin, yuntikirike te binstul te maspas skush natil mugul ahane. Sok hich meyas tohtes beyik kinal yayika, atechin alaletike. Sok hich, Yas no pesik yichel tamuk de machatik mugikish shielike. Te hajich te bidil hame yas pas kush mugul ahan te meel tatiletike. Hich meto hajich ya shunik yichel tamuk de machatik neelik shielike. Alaletik ayabayik stohol. Yameskan hich tik tamuk desmantal te mehtatike hich me mashiv desotik a deschulel ahanem. Sokran yachol betixk oplal yun tebidil mas pas chotik taton te chenchentike. Melel yalashtop yoshumik sokyan tikshan sbilukik. Te yavalul te chenem. Soknish te malek tas pasel. Hajich yayalik te chich mamtiketike. Hich meto. Yaskan kishtik tamuk te skop yaye soks mantal te mamtiketik. Sok te yamiletike. Te bidil te yayalbotik te yakuk kichtik tamuk te chul lum balumilale. Hich bidil sitha chen vitz. Te melachundike yalash mukupshan te kushinieltik yune. Sok hichla busanash kinal yakaitikshan bela. Le melash cholel. Testunalil te betik yashchol kaitik te chichmamtik sok te yameletik tseltaletike. Hich busan kinal yahkaitika, yahkaitik bak ayuhil yuun se'e te ialtzibetike. Takashlangop las vocales. Hask ayo te Luis Fernando Velasco Jiménez. Temukulnae, temukulnae, yu un te avali. Yaschalsba, sok tu bilzo oble. Talzibetiken, ha ik mukulila valetik. Te avali, yaschol, betse ek opetik. Ahich yayilik, telek, ayotan. Ajichase ente a ha ha ha ha. Ajichase ente e je je je je. Avayal yacete i. Menelja soy sit hi hi hi hi. Ajichase ente o ho ho ho ho. Amase ente u. Binju un mas se ente u. Melel te cabueja vayela cena bu. Temukulnae, yu un te afvali. Yaschalsba, sok tu bilzo oble. Talzibetike, ha ik mukulila valetik. El te avalil yaschol, betze ek ovetik. Ahich yayilik telek, ayotam. Ajichase ente a ja ja ja ja. Ajichase ente e je je je je. Abayela sete i. Me deja soy ni ji ji ji ji. Ajichase ente o jo jo jo jo. No es más se ente u. Binju un más se ente u. Me lel te cabueja abayela se en abu u. Tapatil yakaitik teskayuhil yuun tul istabil hun. Takashlangop hasbil pimpun. Haskayuhik tesop no punetik tan normal la raizar. Tul istabil alal hasbil pimpun pimpun. Kastubil sopas hitahun. Yas pokta kasuk la ponte site. Tes oleyas tes las paletsemen. Macho yas ni tabaye. Anishichu mayu yashko. Pimpona vena kap. Tak belta tulante kabe. Yun ya kanko yinat. Pimpon pimpon. Tabil alal, hasbil pimpon pimpon, kastubil sopas kitahun, yaspok takasuk la ponte site. Tes oleyas tes las paletsemen, machok yas ni tabaye, anishichu mayuk yashko. Pimpon avena kap, takbel datulante kabe. tamboyinat, ping pong, ping pong, ping pong. Para los colores de la voz, Lucía Velasco Jiménez. Ya hemos llegado a la recta final de este programa, agradeciéndoles por habernos escuchado, por haber estado al pendiente y sobre todo por interesarse con los materiales y la información que a lo largo de este programa les prepara con mucho gusto el equipo de producción de Los Colores de la Voz. Quiero comentar brevemente el audio que acabamos de escuchar, del cual rescato dos cosas. La importancia de educar en lenguas originarias y también la importancia de la traducción para interpretar diferentes textos, canciones, etcétera, de un idioma a otro. ¿Por qué? Porque siento que cada idioma posee cosas muy particulares, las cuales toman un valor muy excepcional cuando se cuentan desde sí mismo, es decir, cuando alguien nos explica sus costumbres, sus tradiciones, pues de algún modo quizás no las podemos apropiarnos, pero las entendemos y averiguamos la razón de ser de muchas cosas. En este sentido, educar desde las lenguas originarias fortalece muchísimo la cultura de quien recibe educación, y no me refiero solo a la educación académica, sino que también educar desde diferentes ámbitos culturales, sociales, académicos, etcétera, etcétera, etcétera. Gracias por escuchar nuestro programa. Se despide de ustedes Diego Álvarez a nombre de todo el equipo de producción que semana tras semana hace posible la producción de este programa. Muchas gracias, les deseo que todo vaya muy bien y de todo continuar como hasta ahora. Y si la vida no lo sigue permitiendo, nos escuchamos hasta la próxima. Esto fue Los Colores de la Voz. Gilani, Tayayel, Stojón. Te esperamos el próximo jueves en punto de las 6 de la tarde. Síguenos en Facebook, @ Los Colores de la Voz. O visita nuestro sitio web www.unich.edu.mx. Los Colores de la Voz. Una producción de la Universidad Intercultural de Chiapas. En coordinación con el Sistema Chiapaneco de Radio, Televisión y Cinematografía.